Bienvenidos a Especiales Musicales, mi nombre es Israel Bagundo. A finales de la década de los 60, Daryl Hall y John Oates eran un par de jóvenes que por separado hacían sus primeros pininos en el mundo de la música. Hall formaba parte de la banda Gulliver mientras Oates era guitarrista de The Masters. En 1967, durante una batalla de bandas que se celebró en la Universidad de Temple en Filadelfia, los fans de ambos grupos causaron serios desmanes, lo que motivó que el concierto fuera cancelado y que los integrantes de todos los grupos participantes escaparan rápidamente del lugar. La casualidad quiso que Hall y Oates coincidieran en el mismo ascensor, lo que a la larga se transformaría en uno de los momentos claves de la historia de la música de los años 80. Allí, los dos músicos iniciarían una larga amistad y descubrirían que ambos tenían bastantes coincidencias en sus proyectos musicales, lo que los animó a formar una nueva banda a la que bautizaron simplemente con los apellidos de ambos, Hall and Oates. I don't get time out anymore. Los primeros demos de este dúo llamaron la atención del productor Arif Mardim, quienes consiguió un contrato con el sello Atlantic Records para que grabaran su primer disco, Wild Oats, en 1972. Este disco, lamentablemente, para las esperanzas del dúo, no tuvo la más mínima repercusión. John Oates recuerda que creíamos haber dado lo mejor de nosotros, pero no dio resultado. Al principio fue un golpe terrible. Queríamos dejarlo todo y cambiar de oficio. Después, por fortuna, aquello se nos pasó. Habíamos comprendido que debíamos buscar un sonido más original. No debíamos guiarnos por las pautas del mercado, sino por nuestras propias pasiones. Y nuestra pasión es el sol. Ahora escuchemos Rich Girl. Rich girl, and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. You can rely on the old man's money. You can rely on the old man's money. It's a bitch, girl, but it's gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. Say money, money won't get you too far, get you too far. El siguiente disco del dúo Abandoned Lingerie, de 1973, tampoco obtuvo un gran éxito, aunque contenía el tema She's Gone, compuesto por Hall e inspirado por la ruptura con su esposa, y que sería regrabado por el grupo Tavares. Años después, esta canción se convertiría en uno de los clásicos de la banda. Esa canción comenzó a ser pasada por las radios universitarias. Algo curioso, que no fueran las radios comerciales quienes le dieran el éxito. Y por algo las radios universitarias del mundo son importantes en todos los aspectos. Y sigue mencionando él, nos convertimos en una suerte de banda underground de culto, recuerda John Oates. Ahora escuchemos este tema, She's Gone. Everybody's trying to tell me what is right. My daddy tried to bomb it with a sermon. But it's plain to see that they can't comfort me. Sorry, Charlie, for the imposition. I think I got the strength to carry on. A drink and a quick decision. Now it's up to me. Ooh, what will be here? She's gone. She's gone. Oh, I better learn how to face. She's gone. She's gone. I pay the devil to replace her. She's gone. And she's gone. Oh, what went wrong? In the mirror, I'm worn as a toothbrush hanging in the stand. Yeah, my face ain't looking any younger. Now I can see love taking her toll on me. She's gone. She's gone. Oh, I better learn how to face. She's it. Gone. She's gone. Replace her. She's gone. And she's gone. Oh, what went away, yeah. And pretty bodies help dissolve the memories. They can never be what she was to me. She's gone. She's gone. Oh, I better learn how to face it. She's gone. She's gone. Oh, I pay the devil to replace her. She's gone. And she's gone. Están escuchando el especial dedicado a Holly and Oates. El tercer disco de este dúo, lanzado en 1974, War Babies, corrió la misma suerte que los anteriores, lo que llevó a Atlantic Records a despedirlos de la compañía. Pese al desalentador panorama, los dos jóvenes músicos americanos no se amilanaron y siguieron adelante con su carrera musical. Para 1975, el dúo se mudó de ciudad y de casa disquera. En Nueva York firmaron con el sello RCA y lanzaron el disco Daryl Hall and John Oates, que se convirtió en su primer éxito masivo, gracias en parte a la balada Sarah Smile, escrita de nuevo por Hall para su pareja y colaboradora Sarah Allen. Con esta canción, el dúo alcanzó por primera vez los USA Hot 10 en cuarto lugar. Con un disco de oro a su haber y con mucha más autoconfianza, Hall and Oates decidieron relanzar el tema She's Gone y lograron posicionarla con éxito en el top 10 americano. Escuchemos Sarah Smile. watching in the night. All alone with me, I were waiting for the sunlight. When I feel cold, you warm me. And when I feel I can't go on, you come and hold me. It's you and me forever. Sarah, smile. Oh, won't you smile and laugh for me, Sarah? If you feel like leaving, no, you can go, but why don't you stay until tomorrow? If you wanna be free, you know, all you got to do is say so. And when you feel cold, I'll warm you. And when you feel you can't go on, I'll come and hold you. It's you and me forever. Su siguiente disco del dúo Bigger Than But Us de 1976 también alcanzó cierto suceso gracias a los temas Do What You Want You Are y Rich Girl, el primer número uno de la banda. Sin embargo, el éxito no sería duradero, pues los siguientes discos que el dúo lanzaría en los años 70 no lograrían el impacto deseado. Escuchemos You Make My Dreams. Together, and you pull them all together, and I. En 1980, en pleno auge de la música disco y punk, sale al mercado el álbum Voices, disco que se convertiría en multiplatino gracias a sus millonarias ventas. El éxito del disco no extrañó demasiado, tomando en cuenta que incluía soberbios singles como Kiss on My List, el segundo número uno de la banda, You Make My Dreams Come True, How Does It Feel to Be Back, Every Time You Go Away, que se convertiría en número uno 5 años más tarde, en la versión grabada por el cantante inglés Paul Young, y You Have Lost That Loving Feeling, una lograda versión que el dúo grabó del famoso tema clásico de otro dúo famoso en la música rock pop americana, los Righteous Brothers. Gracias al éxito de ese disco, la dispara imagen del dúo comenzó a hacerse más familiar para los melómanos americanos. Hall, alto y rubio, con su clásica voz de soul, en contraste con la baja estatura de Oates, con una voz más grave y siempre con su clásico bigote setentero. Escuchemos Kiss on My List. I don't feel the need to give such secrets away. En 1981, Holly & Oates lanzaron el álbum Private Eyes, otro disco multiplatino que superaría el éxito de todos sus álbumes anteriores. Este disco contenía los número 1 Private Eyes y I Can't Go For That, y el single Top 10 Did It In A Minute. Gracias al suceso de ese disco, Holly & Oates fueron nominados a los premios Grammy y obtuvieron por primera vez en 1982 el American Music Award a la banda más popular. En 1982 los éxitos se seguirían acumulando. Ese año salió al mercado el notable álbum H2O, otro disco multiplatino que incluía entre sus cortes el tema Main Hitter, considerado su tema más representativo y famoso. Main Hitter permaneció 4 semanas en el número 1 del Hot 100 de la revista Billboard, incluyendo los siguientes 2 singles en el Top 10, la hermosa balada One on One y Family Man. En 1983, Holly & Oates ganaría en el American Music Award por 2nd año consecutivo. Y antes de irnos a una pausa, escuchemos Main Hitter.